Allá viene la turista, la que a mí me ilusionó. La conocí en San Andrés, es bonita la extranjera. Por esa italiana linda, por ella me muero yo. Ella me abraza y me dice que en esta isla te queda. Le preguntan si regresa, a mí la dice que no. Pues entonces me la llevo pa' mi tierra sabanera. Me la llevo y me la llevo pa' mi tierra colombiana. Me la llevo y me la llevo a esta linda italiana. Esta linda italiana, pues entonces me la llevo. Para la prima Anita Tejada, Barranquilla. En playa San Andresana fue que yo la conocí. Y yo no sé qué me dio cuando mis ojos la vieron. Dios sí supo hacer el mundo, hizo esa gringa pa' mí. Para hacerme tan feliz la mando desde extranjero. Con tanta mujer bonita en Colombia, mi país. Y él me la mando de Italia, pues entonces me la llevo. Me la llevo y me la llevo pa' mi tierra colombiana. Me la llevo y me la llevo a esa linda italiana. Esa linda italiana, pues entonces me la llevo. Pues entonces me la llevo pa' mi tierra colombiana. Y este montito debajo es para mi amigo Celedonio Cárdenas. Ay, no es la primera vez que me llevo una extranjera. Yo tuve una neoyorquina y un día conocí en Caracas. Esta gringa la dejé, me salió muy callejera. Así me aburrí con ella, la mandé para su casa. Ojalá que esta mujer y me salga a jugar ella. Porque le voy a pedir, me acompañe a la sabana. Me la llevo y me la llevo pa' mi tierra colombiana. Me la llevo y me la llevo a esta linda italiana. Esta linda italiana, pues entonces me la llevo. Pues entonces me la llevo pa' mi tierra colombiana. Thank you.